yo también. Hacen así, así las lavanderas. Hacen así, así me gusta a mí. Hacen así, así las planchadoras. Hacen así, así me gusta. Así las planchadoras.